Bueno, gato, Bueno, le coménteme, ¿por dónde repito, anda? estoy en la Plaza Independencia, hay una jornada en tanto el consumo problemático para que se vea cómo se trabaja, qué se hace. Hay muchos centros de atención y acompañamiento comunitario, que es los famosos CAC, así como se pronuncia esta abreviatura. Y que, bueno, están mostrando qué hacen, incluso gente que participa en estos centros, que ha venido aquí para que la comunidad sepa qué se hace, dónde están, dónde se ubican, repartiendo folletos, contando sus actividades. Hablamos con tres personas en particular que están en calidad de representaciones de todos los centros que hay en Mendoza, son 14. Y bueno, si te parece, escuchamos qué es lo que tienen para contarnos. Bueno, vamos a escuchar entonces el audio que nos ha mandado nuestro gato Basile acerca de la actividad que se estaba realizando ahí en la Plaza Independencia en esta jornada de prevención de consumos problemáticos. Estamos en Plaza Independencia en una jornada de visibilización y de prevención de los consumos problemáticos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Luciana, pertenezco a la CAC, Casa Esquina Libertad, de la organización Somos Barrios de Pie. Y bueno, como habíamos dicho, nos encontramos hoy acá reunidos en la Plaza Independencia. Todas las CACs de la provincia, somos 14 CACs, que CACs es el nombre abreviado, ¿no?, de estos dispositivos que son casas de atención y acompañamiento comunitario. Bien, ¿ustedes dónde están? Nosotros estamos en Las Heras, en la calle 9 de Julio, ahí cerca de la Plaza Marcos Burgos. Ah, bien. ¿Y qué actividades hacen en el lugar Bien, con la bueno, comunidad? sí, hacemos asistencia alimentaria, ¿no es cierto?, a las personas ahí del barrio, brindamos esa asistencia. Además también tenemos psicología, trabajamos con un equipo interdisciplinario de psicóloga, trabajadora social, psicóloga social. Entonces, bueno, brindamos esto, un espacio de psicología individual y también grupal. También hay espacios de primera escucha para personas en situación de consumo problemático, ¿no? ¿Cuántos más o menos son los que asisten al espacio? Al espacio de psicología y actualmente más o menos hay unas 20 personas. Obviamente que esto no es un número que se mantenga constante en el tiempo, sino que, como sabemos que la problemática es tan compleja, ¿no? Hay personas que por ahí pueden sostenerlo un poco más, un poco menos, pero más o menos en lo que va del año hemos acompañado a esa cantidad de personas en el espacio de psicología, ¿no? Pero también contamos con actividades que también son terapéuticas en sí mismas, ¿no? Como taller de peluquería, manicuría, manualidades, salsa y bachata. Tenemos vóley también, contamos con vóley. Y esas actividades son para personas en situación de consumo, pero también abiertas al barrio en general, abiertas a todo público. Entonces, bueno, también hay personas que se acercan no interesadas en el espacio de psicología, pero sí en todas estas actividades y servicios que brindamos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿tu nombre? Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Luciana Rossi, soy de Casa Pueblo. Casa Pueblo tenemos en Las Heras, en la calle Vicente Gil, el 923, y en Guaymallén, en el barrio Santa Ana, en la calle Portugal 6061. También somos una CAC, un espacio de acompañamiento comunitario, y compartimos también algunas actividades con las otras CAC, como por Eso, ejemplo, ¿cómo articulan? articulamos principalmente dependiendo de la zona, de los departamentos. Con la compañera que habló anteriormente, compartimos el departamento de Las Heras, así que articulamos también con otras instituciones de Las Heras, porque la problemática, al ser tan compleja, necesitamos que sea abordada de manera integral, con la mayor cantidad de actores y efectores posible para poder ayudar a las personas que están en esta problemática y quieren que deje de ser una problemática. Sí, cuando hablamos de consumo problemático, ¿a qué nos referimos? ¿Qué específicamente tipo de consumo problemático hay? Nos referimos específicamente al consumo de sustancias psicoactivas. Sabemos que estamos en una sociedad donde consumimos permanentemente muchas cosas. Las CAC, al ser un programa de Sedronar, nos abocamos específicamente en el consumo de sustancias psicoactivas. Así que todo nuestro abordaje tiene el foco puesto en las sustancias psicoactivas. pero bueno, la verdad es que estamos en barrios populares, estamos en zonas donde las personas por ahí no pueden acceder tan fácil al sistema de salud o a otros espacios, y estas CAC de índole privado, por ejemplo, o de índole privado, pero, y estas CAC son realmente unas casas abiertas a la comunidad, no solamente para la problemática de consumo, hay muchas problemáticas en los barrios. La crisis realmente nos está afectando a todos, a todas, a todes. La salud mental también las vemos afectada, y estos son espacios de contención, de escucha. Y en estos momentos es lo que estamos necesitando y lo que las personas estamos necesitando, un lugar donde podamos compartir un mate, donde podamos compartir un café, una charla y poder politizar el malestar, porque estamos en una situación donde el malestar está, claro. Hay que hacer algo, hay que politizarlo. Que se lo niegue, como está haciendo el gobierno provincial y el gobierno nacional. También, ¿no? Es más, consideramos que estamos en una situación de emergencia, de hecho. Por eso hoy estamos acá, por una ley de emergencia en adicciones. Ese también es nuestro pedido, nuestro reclamo. Y visibilizar el trabajo de estos dispositivos, ¿no? Porque sin estos dispositivos en la provincia, justamente el gobierno provincial no estaría más ausente todavía de lo que está hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, somos ahí quienes estamos cumpliendo ese rol y saldando esa necesidad que tienen los barrios hoy en día. Bien. No me parece menos también mencionar que la mayoría somos organizaciones sociales, organizaciones populares, que somos quienes estamos también desde hace muchos años en los barrios asistiendo a las familias, a los niños, a los vecinos y a las vecinas. ¿A cuál ustedes particularmente o qué organización social trabajan? Particularmente somos el Movimiento Evita nosotros. Somos Barrios de Pie. Barrios de Pie. Y bueno, ya que estamos, ¿tu nombre? Facundo Benedetto. ¿Y de qué organización? De Nuestra América. Nuestra América. Pero el dispositivo es Centro Integrador Puentes, que es de la red Puentes, que trabaja con consumo problemático en Mendoza. ¿Dónde tienen sede? Hay tres sedes en Mendoza. Está una en Guaymallén, que es la que trabajo yo, que es el Centro Integrador, que es para personas en situación de calle con consumo problemático. Después está la Casa en La Favorita, que es más que nada con juventud y niñeces. Y la otra en Las Heras, en El Borbollón. En El Borbollón. Son tres casas, ¿eh? Bien. Bueno, antes de contarte un poco, quería retomar lo que decían las chicas, que me parece importante destacar también en este contexto actual, el articular en red, sobre todo con todas las SCAC que tenemos y las organizaciones, porque justamente la salida que tenemos hoy tiene que ser colectiva, porque no tenemos otro sustento que no sea entre nosotros. Entonces nos parece fundamental estar siempre juntos, conectándonos y luchando juntos, porque si no, no hay otra salida. Por eso la articulación entre las distintas sedes, que también me parece que ayuda también a la información, ¿no? Sí, a conocerse, a estar peleando por lo mismo, tenemos reuniones cada tanto, vamos a los otros dispositivos, nos conocemos, así que en ese sentido está bueno articular. Sí, porque más allá del, no sé si está bien decirlo, el pensamiento político, cómo articular políticamente cada una de las organizaciones, lo bueno es que están juntes, sí, luchando por acá en particular visibilizar este problema. Sí, sí, yo creo que también luchamos todos, independientemente de la postura o de la posición, por una vida más digna para todas las personas y para la comunidad. Así que creo que eso es lo que nos une y eso es lo que nos motiva a seguir en la lucha. ¿Saben que no les pregunté? Que después me van levantando la mano y me avisan. Redes, ¿cómo redes sociales para poder acceder a la información? ¿Cómo hago? Bueno, particularmente en Red Puentes tenemos lo que es Instagram y Facebook para buscar, Red Puentes Mendoza. Y ahí llega ahí todos, ¿cuánto eran? ¿14? 14 casas. 14 casas, pero bueno, esas son las redes, claro, sociales. Claro, son individuales. Red Puentes. Redes sociales de Red Puentes, sí. Bien. Claro, sería una de cada, particular de cada CAC. ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo, en la sede del Borbollón? ¿Cómo trabajan con la comunidad? ¿De qué manera? ¿Qué actividades tienen? Bueno, lo que es en la del Borbollón, hay un comedor que está funcionando en el barrio, que articula con la, o sea, un comedor del barrio que articula con la organización. Sí. Y también hay talleres de deportivos, recreativos y asistencia también a lo que es servicio psicológico y de trabajo social. Ajá, buenísimo. Y en el Centro Integrador Puente, que es el que estoy yo, trabajamos con situación de calle, es un albergue donde viven actualmente. Eso. Hay 9 personas que están viviendo en el albergue. ¿Hoy que hace tanto frío? Sí, de hecho, bueno, los miércoles abrimos para toda la comunidad que está en calle. De 9 a 12 se abre el espacio por lo que es para duchas, para desayuno y para lavado de ropa. También hacemos actividades, un taller que es recreativo, lúdico, según lo que vaya surgiendo. pero bueno, también lo que la articulación que hacemos específica de calle y consumo es una articulación muy, muy particular, porque generalmente el abordaje de calle no se toma en cuenta de una manera integral, sino que se trabaja desde lo asistencial. Sí. Nosotros lo hacemos de un modo abarcando todo lo que son los aspectos personales, sociales, contextuales, económicos, un abordaje integral, digamos, y también con los servicios de psicología y trabajo social. Bueno, perfecto, creo que no se me escapa nada. ¿Hay algo? Te queremos compartir un folleto para que ustedes también puedan replicar en sus redes. Dale. Es un folleto con la información de todas las CAC que estamos acá convocadas, que somos 14 en la provincia de Mendoza. Nosotros estamos las tres personas que estamos acá, pero estamos en representación, ¿no? Ah, pero sí. Somos 14. Somos 14, estamos Casa Pueblo, Red Puentes, Casa Esquina Libertad. Casa Hermana, Ni un Pibe y Piba Menos por la Droga, La Merced, Hogar de Cristo, Centro Barrial María Madre del Pueblo, Escuela Campesina de Agroecología UST, Vientos de Libertad. No sé si se me escapa alguno más, pero realmente somos muchos espacios quienes estamos articulando, visibilizando la problemática y estableciendo redes que nos ayuden con esta problemática. Perfecto, gracias. Gracias.